de noche tuve un sueño, Salomón. Le dijo Dios, lo que quieras te daré, todas las riquezas, la fama y el poder. Pero una cosa él pidió: la sabiduría, la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios ante los problemas.